han dicho mis hombres que buscas algo que solo nosotros te podemos dar. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Aquí está todo lo que buscas. Disfrútalo, porque mañana será tarde. ¡Empezamos! Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a Mañana será tarde, tu programa cultural que te informará otra semana más de los principales eventos que se desarrollarán los próximos 7 días en Extremadura. Como siempre, comenzamos presentándonos. Aquí a mi izquierda está Rubén Núñez, que a pesar de esta dura semana que estamos pasando repleta de exámenes, sacamos tiempo para venir aquí hasta el estudio de Onda Campus para grabar y hacerles llegar este programa. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal la semana? Bien, entretenida, ocupada estudiando, pero nada, aquí deseando hacerle llegar a la gente nuestras novedades musicales, de cine y de teatro, como siempre. En la misma situación, Jaime Fuentes, nuestro técnico, que debería aprovechar sus últimas horas de repaso para el examen de ITI. Pero aquí lo tenemos, haciendo posible este programa. Yo soy Elena Romero y acompañados de Alta Fidelidad de Lori Meyer, damos paso a nuestro sumario. Como ya os adelantábamos la semana pasada, el equipo de Mañana será tarde se desplaza a la sala Estasí de Badajoz para entrevistar a Super Submarina. En la sección de teatro os adelantaremos algunas de las actuaciones que tendrán lugar en los principales teatros de Extremadura. Y en la sección de cine tenemos estrenos, cineclub y los Oscars. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor, vencedor, vencedor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente. Basura y compra el corazón. Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor, qué calor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente. Yeah. Culpa de la gente. Yeah, yeah, yeah. Después de Alta Fidelidad de Lori Meyer, comenzamos con nuestra sección de música hablando del concierto que ya os anunciábamos la semana pasada. Y es que, acompañada de mi compañera Irene Rangel, nos fuimos al concierto que daba Super Submarina en Badajoz y lo que conseguimos fue lo siguiente. Bueno, pues Elena y yo nos encontramos aquí en la sala Tasty en la prueba de sonido de Super Submarina, porque nos han concedido un ratito para hacer una entrevista y Elena pues me ha dejado el micro en mis manos. ¡Qué valiente ella! Así que nada, ahora escucharéis que nos cuentan en la entrevista y luego nos vendremos al concierto. Y esto que escuchábamos era la prueba de sonido de Super Submarina antes del concierto. Y ahora empiezo a preguntarle aquí a Elena sobre el concierto. Bueno, Elena, cuéntanos qué tal el concierto. Pues muy bien, Rubén, la verdad que el concierto muy bien. Llegamos allí a la sala Stasi, que es donde era el concierto, a eso de las 7:15 de la tarde. Y nada, nos recibió Ernesto, el manager del grupo, la verdad que súper amable. Y nada, bueno, también antes de nada agradecer a nuestra compañera Irene Rangel, que me acompañó allí a la entrevista, y porque Rubén no podía ir porque se encontraba en Zafra ese día. Y nada, pues eso, que nos fuimos allí las dos y llegamos, nos recibió Ernesto, el manager. Como ya he dicho, súper majo el hombre, se portó súper bien con nosotras, la verdad. Y nada, nos subieron a los camerinos donde se encontraba el grupo. Y nada, una vez allí los chicos se nos presentaron o... Nada, eso, nos contaron un poquito de que ibais su concierto y nada, le hicimos la entrevista que ahora nos pondrá Jaime a continuación. Estamos aquí con Chino, Pope y Jaime, miembros y componentes del grupo Super Submarina. Buenas tardes, gracias por concedernos esta entrevista. Buenas tardes. Y bueno, pues nosotros queríamos saber que un año de vuestro primer CD Electroviral y dos de vuestros primeros EP, 100-0 y Super Submarina. ¿Cómo habéis conseguido enganchar a tantos fans en tan poco tiempo? Bueno, base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de tocar fin de semana sí, fin de semana también. Y nada, ha sido un proceso largo, pero aquí estamos. ¿Y creéis que las redes sociales, como pueden ser Twitter, que nosotros os seguimos y vemos que la actualizáis con frecuencia, o Facebook, MySpace, os han ayudado a daros a conocer al público? Pues hombre, claro, estamos diariamente actualizando, en contacto con toda la gente que nos sigue, y obviamente ha sido muy importante a la hora de captar gente, de que la gente se entere de lo que haces y de promocionar tus conciertos, tu música y todo lo que vas haciendo diariamente. Y bueno, tenéis un estilo muy difícil de clasificar. ¿Lo incluiríais en algún tipo de música o diríais que es música propia, que no entra en ningún modo? Somos indie raro. Somos como una orquesta de pueblo en cuanto a la convivencia, y luego tenemos nuestras normas en cuanto a lo de tocar y todo eso. Pope ahí tiene buena parte de eso. No le hagáis caso a lo que está diciendo y ya está. No nos clasificamos, no somos indie, vamos, somos un grupo de, llámalo power noise, llámalo pop, llámalo power pop, llámalo como quieras, pero intentamos hacer nuestra música y ya está, no indie ni nada de esto. Y bueno, supongo que haréis un balance muy positivo del 2010, ¿no? Porque os hemos visto en un montón de festivales, de conciertos por toda España, y supongo que alguna que otra participación en radio, televisión y eso, para daros a conocer un poquito más, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho algunas cosas, ¿no? En radio sobre todo hemos aparecido bastante y bueno, tenemos muchos amigos ahí en Cadena Ser, por ejemplo, y en otras cosas. Y lo de tele, pues bueno, lo que hace que sea fiel a nuestros principios es que no vamos a ir a algo que no nos interese o que no nos parezca que nos puede beneficiar, ¿no? Como banda, entonces somos un poco selectivos con eso. Y bueno, en este 2011, ¿tenéis pensado grabar un segundo CD o tenéis pensado seguir promocionando este primer Electroviral? Bueno, pues en verdad estamos maqueteando canciones nuevas, tenemos 7-8 canciones nuevas que estamos estudiando y trabajando, pero creo que ahora mismo no va a salir ningún disco, creemos que todavía Electroviral es un disco de larga duración y pensaba que por lo menos hasta febrero del año que viene no saldrá ningún otro disco. ¿Y nos daréis un adelanto esta noche aquí en la sala Está Así? Sí, sí, tocamos algún temilla nuevo así que no está editado todavía para que la gente, bueno, se vaya familiarizando un poco con ello. Vale. Y bueno, ya para terminar, como extremeños que somos, pues tiramos para nuestra tierra y bueno, nos gustaría saber si tenéis pensado veniros este verano aquí al Contemporánea de Alburquerque. Pues todo depende del trabajo, tanto si venimos a tocar Contemporánea como si estamos tocando en otro sitio, pues la verdad es que suele ser difícil que tengamos algún fin de semana libre así para dedicarlo a nosotros, ¿no? Y bueno, es difícil que vengamos si no es para tocar porque seguramente que nos pille trabajando. Bueno, pero es un fin de semana, así que si os lo ofrecen que tenéis que venir a darnos otro concierto. Sí, es un festival que nos gusta y que vienen un montón de grupos que bueno, que conocemos y que nos gustan. Vale, pues muchísimas gracias Super Submarina y que esperamos que el concierto salga de lujo como todos y esperamos volveros a veros por aquí muy pronto. Muchas gracias a vosotros, suerte en los exámenes. Y seguimos en Onda Campus, aquí en Mañana será tarde, y tengo que deciros que si os ha gustado esta entrevista podéis volverla a escuchar en tomorrowpuedesertoolate.blogspot.com. Y bueno, sigo con la entrevista a Elena. Y me gustaría preguntarte qué tal el trato con el grupo. Pues nada, muy bien, la verdad. Nada, eso que los chicos acaban de llegar de un concierto que habían tenido el día anterior en Córdoba, si no me equivoco. Y nada, la verdad que aceptaron ahí contestarnos a las preguntas amablemente. Y como habéis escuchado eso, que vienen con su gira Electrovial 2011 y a traernos su primer CD. Y nada, la verdad que acá salimos Irene y yo súper contentas y no sé, que nos gustó mucho tener el placer de entrevistar a un grupo como que es Super Submarina, que ahora mismo es uno de los mejores grupos, aunque ellos no se consideren indie, pero dentro del panorama indie sí que es muy conocido este grupo y la verdad que contentísimas y que nada, que esperamos poder volver a verlos la próxima vez que vengan y que sea cuanto antes porque independientemente de la entrevista... nos lo pasamos muy bien en el concierto, que nos gustó un montón, la verdad. Y bueno, yo aparte de también de centrarme en traeros una entrevista del grupo, pues nos fuimos moviendo por toda la sala durante el concierto para ofrecerle aquí a nuestros oyentes algunas de las opiniones que tenían los asistentes al concierto. Así es que Jaime, si no te importa. Estamos Irene, Ángel y yo aquí esperando a que empiece el concierto y vamos a preguntarle al público deseando que empiece el concierto, ¿no es así? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, David. ¿Tienes ganas de que empiece? Hombre, pues sí, claro, todos tenemos ganas de que empiece esto ya, ¿no? ¿Hace cuánto compraste tú la entrada? Pues la compramos ayer y por suerte, vamos, queríamos comprarla de antes, pero al final el tiempo se nos echó encima y vamos, muy rápido todo. Muy bien. ¿Nervioso? No hay nervios, hombre, con ganas, pero no hay nervios. Anda, por favor. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Pilar. ¿Y qué? ¿Deseando que empiece el concierto, no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Hace mucho que compraste la entrada? Hace una semana, ya quería cogerla con tiempo y asegurarme que la tenía. Quería venir porque me lo perdí la última vez y tengo muchísimas ganas de verlos. Y supongo que haciendo un súper esfuerzo, ¿no? Porque el lunes empiezan los exámenes y aquí estás, ¿no? Sí, pero tenía que verlos. Vale, gracias. Mira, soy humillo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Emilio. ¿Qué? ¿Deseando que empiece el concierto? Hombre, estoy encantadísimo, tengo ganas de verlos en Mago, que no te lo puedes imaginar. ¿Has comprado la entrada hace mucho? Lo compré hace 2 semanas. Pues no, sí que tenías ganas, ¿eh? Hombre, es que tenía ganas de que llegasen a Badajoz, porque es que si no, yo me moría si no los veía. Por lo tanto, ya conocías al grupo, ¿no? Claro, son de Jaén, son de Baeza y la verdad es que los conocía desde hace mucho tiempo y me interesaba mucho verlos. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Bueno, pues como habéis escuchado, el público estaba deseando que empezase el concierto, de poder escuchar Super Submarina en directo. Que lo que yo quiero decir es que no es un grupo que la gente se haya ido allí a conocerlo, sino que ya habían escuchado su música anteriormente y estaban muy contentas con sus ritmos y allí iban a escucharlos en directo. Y bueno, también quiero decir que Irene Rangel, súper participante, como habéis escuchado, ayudándome en la entrevista en conseguir gente del público dispuesto a contestarnos a las preguntas y que, según dice ella misma, se va a hacer colaboradora habitual del programa porque le ha encantado esto de poder participar ahí bien, entre la bien. Muchedumbre. Así es que Rubén, tenemos otra compañera. Lo acogemos con mucho... con mucha ilusión. Claro que sí. Muchas gracias a Irene Rangel, una gran trabajadora y dentro de poco colaboradora oficial ya del programa. Sí, es nuestra reportera. La verdad que no es la primera vez que se ofrece a hacer preguntas a la gente entre los conciertos. También lo hizo en el de Lady Gaga de Madrid, lo que pasa que eso no lo podemos emitir porque ya fue hace mucho tiempo y la gente ya la tiene muy vista a esa diva estadounidense. Bueno, ¿entonces te gustó el final del concierto, Elena? Sí, sí, la verdad que sí, que estuvo genial porque nos ofrecieron una canción inédita que no venía en su CD Electroviral, que como nos habían adelantado a nosotros previamente en la entrevista, tienen pensado incluirla en su próximo CD. Y nada, la verdad que genial. La sala está así. Se vendieron todas las entradas una semana antes del concierto. Se quedó muchísima gente sin entrar. Y la verdad que para nosotros fue un extraordinario honor poder haber estado allí, encima en primera fila, que siempre los conciertos en primera fila se viven como más, porque los tienes tan de cerca y no sé, que muy bien todo, la verdad, y que lo que he dicho antes, que espero que vuelvan pronto y que nosotros podemos estar allí para contárselo a todo el mundo. Y también tengo que decir que habíamos grabado música dentro del concierto, pero que por una razón X ha desaparecido de nuestra carpeta y no nos la podemos hacer llegar. Pienso que la ley Sinde ahora tan polémica. Sí, yo creo que también que la ministra aquí ha cogido, no sé, derechos de sonido, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que sí que grabamos fue una despedida de camino a casa cuando ya salíamos del concierto después de habernos estado haciendo fotos allí con los del grupo y nada, hablando con la gente y eso. Grabamos lo siguiente por la calle. Son la 1:40:48. Vamos de camino a casa, después del concierto. Apoteósico, ¿no es así, Irene Rangel? Es así, nuestros 21 días de grupi están resultando agotadores. Sí, porque un concierto en primera fila y a un metro de los miembros del grupo tiene su agotación. Demasiadas emociones en una misma noche y más 21 seguidas, ¿sabes? Y mañana encima a la furgoneta y todo. Otro viaje más, otro camino, otro concierto, siempre lo mismo. Agotador. Sí, la verdad es que la monotonía termina agotando, aunque sea de música. Bueno, nos vemos el jueves. Me despido hasta la próxima grabación de Mañana será tarde. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿qué tal la noche del sábado? Veo que lo pasasteis bien, copitas y no, tal. No, que va, si sí, teníamos que estudiar al día siguiente para los exámenes, que va, es que Irene y yo nos juntamos y se nos va muchísimo la pinta. No, ya veo, queda evidencia de... Puedo asegurar a nuestros padres y a todos los oyentes que íbamos muy sobrias. Menos mal. Así es que... Y bueno, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte qué puntuación le das al concierto de 1 a 10. Un 12. O sea, de verdad que muy bien, que estamos muy contentas y... Sobresaliente. Sí, no tenemos nada más que decir. Así es que, bueno, vamos a dejar ya la entrevista de Super Submarina, que vamos a llenar el programa hablando del grupo Ginense Solo. Y ahora vamos a contaros algunos de los conciertos que tendrán lugar esta semana en Extremadura. Estás escuchando Mañana será tarde con Elena Romero. Bueno, y empezamos hablando de Condena Macarra, que se ofrece este sábado en concierto, perdón, en la Sala Metagarium de Badajoz, con la presencia también de Mass Madder. El Gitano, la Cabra y la Trompeta llega a la Traviata de Villanueva de la Serena de Badajoz este sábado 29 a las 10 de la noche. En Cabezuela del Valle, en Cáceres, la Taberna de Mug ofrece también el sábado un concierto en el pub El Dólar. Y el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz ofrece un concierto de Ángelus Apátrida este sábado día 29. Time, you shine your light on. Y después de la sección de... ¡música! Nos toca la sección de... ¡teatro! Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes... Este viernes 28 de enero, la Sala Trajano de Mérida recoge una comedia disparatada, tierna y agria. Vecinos, este viernes a las 9 de la noche en la Sala Trajano de Mérida. Y este mismo día, viernes 28, sobre las tablas de López de Ayala de Badajoz, se subirá Rosa López, la ganadora de la primera edición de OT, que nos representó en Eurovisión el año 2002 con Europe's Living a Celebration. Si quieres escuchar la potente voz que tiene esta granaína, tendrás que ir al teatro a conseguir una entrada de artista, vamos. Con actores como Paco Obregón, Simón Ferrero o Jesús Martín, el próximo 29 de enero llega al Gran Teatro de Cáceres una comedia picaresca de la mano de la Red de Teatros de Extremadura. Torero, las tres últimas suertes de Antonio el Macareno, a partir de las 8:30 de la tarde. Bueno, y siempre nos quejamos de que los domingos no tenemos nada que hacer. Pues esta semana, en la Sala Trajano de Mérida, nos ofrece por la tarde una obra teatral para toda la familia que te hará sentir como en casa. Como en casa, pero en el teatro. Una casa, este domingo... en la Sala Trajano de Mérida, recuérdalo. Desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje. Y bueno, aquí continuamos en Mañana será tarde, Rubén Núñez, mi compañero, y yo, Elena Romero. Y continuamos con la sección de teatro, pero lo vamos a musicalizar un poco. Y es que Rubén nos va a hablar un poco de una actuación que llega este sábado 29 al Teatro López de Ayala. ¿No es así, Rubén? Sí, porque aquí un servidor, voy a ir con unos amigos y tal, a ver a Tote King, que viene este sábado 29, el en sí sevillano, viene aquí a Badajoz, al Teatro López de Ayala. Y bueno, no lo ha dejado claro en su página oficial ni nada, pero supongo que vendrá con banda de jazz, rock, y con su último disco, que es muy, muy instrumental, por eso nos da que pensar que será así como fue en un concierto que dio en Sevilla, que fue parecido, que fue en este caso en el López de Vega, con su hermano Chota. Y bueno, vendrá presentando su último disco, que se llama El lado oscuro de Gandhi, aunque... que como es costumbre en sus conciertos, pues cantará canciones antiguas como de otros discos, como pueden ser T.O.T. o puede ser Un tipo cualquiera. Y bueno, os y ya dejamos... que y una cosa, y ya que vas ahí al concierto, nos traerás algo grabado, sí, ¿no? Sí, intentaremos hacer... Eso está de más sabido que mañana será tarde e intentará hacer lo posible para traeros lo mejor a vosotros. Bueno, pues nos grabas un poquito del concierto y a ver si es posible que te conteste unas preguntitas, aunque ya lo hemos intentado y por lo visto lo tenemos muy difícil. Sí, bueno, hemos hablado con el manager, pero no ha sido posible confirmar una entrevista oficial. De todas maneras, lo intentaremos. Y os dejamos con la canción... que ha sido el single antes de su disco, se llama Redes Sociales. ¿Estáis listos? Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. Estás escuchando Mañana será tarde con Elena Romero. Cierra el puto Facebook ya, cierra el puto Twenty ya, cierra el puto Twitter ya. ¿Dónde está la diversión? De enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar la prueba donde salgas sexy. Morritos en las fotos de tu puto 20. Y hoy en día, por culpa de todas estas porquerías, más parejas los dejan pues saben más de lo que deberían. Un solo clic y entrada a otro mundo. Facebook, 20, Twitter, lo más profundo. Venga, dame datos, suma puntos. El dominio público, el dueño de tus asuntos. Que sí, nena, te quiero, coño, que no lo ves. Lo que no quiero ver yo es la foto de tu ex. Pasa conmigo, al menos tienes que quitarla. Corre, que tengo 31 y sigo sin ser progre. Redes sociales, motivos principales de separaciones. Hasta en cuarentones, pa' todas las edades, vale. Deja un comentario divertido. Etiquétame, agrégame, quiero ser tu amigo. Cuántos amigos y qué originales. Todos con cubata y cigarritos en los bares. Y es que las fotos ya no son ni pa' lucir, son pa' decir. Yo estuve en ese fiestón, no me lo perdí. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Sigue que lo callen, pa. Te

tomorrowseratarde@gmail.com. Sí, bueno, para terminar, aprovechando la entrevista que le hicimos a Super Submarina, comenzamos una nueva sección de música, recomendación musical, y qué mejor manera de escuchar lo que ellos mismos nos han recomendado. Así es que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, que pasen unos buenos 7 días y que disfruten de conciertos, teatros y mucha, mucha música. ¡Hasta la próxima! Esta semana el programa estrena una sección que es la recomendación musical, entonces o Elena o Rubén, el otro chico del programa, o yo, recomendaremos una canción. Pero como es la primera semana, pues queremos que vosotros recomendéis un tema que os guste. Por ejemplo, el que vengo escuchando toda esta semana que me ha gustado mucho es el disco de Chudar Cinema Club y la canción es What You Know, sí. If it's what I want to do, I am.